Sí, la verdad que creo que no se nos venían dando los resultados. Creo que el último partido jugamos muy bien, se nos escapó en el final, no pudimos convertir, lo pagamos caro y creo que hicimos un muy buen partido y en lo personal muy contento, así que nos sirve mucho para arrancar de cero ahora. Después del partido que pasó, el tema de la semana era que no convertían. Hacer tres y errar un penal no es poco. Sí, la verdad que nos veníamos reprochando eso, veníamos jugando muy bien, estábamos conformes y no la podíamos meter y creo que hoy tuvimos muchas situaciones, las pudimos definir, así que contento. ¿Qué cambió el Ferro del inicio a este? Del inicio creo que la actitud, las ganas y el compañerismo para ayudarnos entre todos y salir adelante. ¿La cancha los complicó? ¿El agua, la lluvia y eso? No, creo que la cancha no es lo que nos complica a nosotros. Siempre que tengamos rápido el juego, creo que nos favorece. Pudiste terminar la mayoría bien, Gaspar, que por ahí a veces algo que te cuesta por ir con pierna cambiada. Dos partidas sometiste, el sábado y hoy. ¿Sos consciente de eso? Sí, la verdad que creo que los últimos dos partidos lo hice muy bien, gracias a todos los compañeros que también ayudan. Y por ahí me queda más cómodo por izquierda, así que me empiezo a sentir bien. Siempre les costó con Belgrano también y hoy por ahí no pasaron sobresaltos. Sí, sabemos que era un partido duro, pero con las ganas y todos juntos lo pudimos sacar adelante. Una zona muy dura, ¿no? ¿Qué análisis están haciendo de la zona del Federal? Sí, la verdad que venimos todos muy parejos, 4, todos 6, venía Alvarado con 8 y creo que es una zona dura, peleada, pero que lo podemos sacar adelante. ¿Sabes cómo sale Alvarado? No. Empataron sobre la hora 1-1. Bueno, así que nos vamos a preparar, le vamos a ganar ya y vamos a pelear la punta.